buenas tardes, que todo, Maymay. Luis Romero, vocero de la comunidad. Sí, acá estamos, permanecemos aquí en las oficinas del estudio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el día de lunes pasado. Todavía no hemos arribado a una solución, dada que la negativa del gobierno nacional a través del presidente del INAI y del propio director de tierras del mismo organismo, ¿no? Sí. Se nos han planteado una mesa de diálogo a la cual la comunidad está dispuesta a acceder, pero no una mesa de diálogo en el marco de la negociación, sino una mesa de diálogo siempre y cuando esa mesa de diálogo traiga como resultado final el reconocimiento y la autorización de la personalidad jurídica de la comunidad, que es el reclamo puntual que vino a traer acá al instituto de la propia comunidad, ¿no? Claro, este reclamo lo están haciendo desde el año 2006, ¿no es así? Desde el año 2006 que la comunidad viene peticionando ante el Estado Nacional y Provincial, y bueno, ante la fuerte negativa del Estado Nacional y Provincial, hemos decidido movilizarnos hasta aquí, porque no entendemos que si no iba a seguir extendiendo el tiempo de espera, y bueno, la comunidad no está dispuesta a seguir soportando tanto abastecimiento en el territorio cuando uno, por ejemplo, necesita litigar en la justicia, no nos exige el reconocimiento jurídico, y si no está reconocido jurídicamente, no sos comunidad originaria o persistente, en todo caso al estado nacional o provincial, ¿no? Facundo, te saluda Luis. Te hago una consulta. ¿Cuál es la respuesta desde el 2006 hasta la fecha de por qué no hay una respuesta al reclamo de ustedes de formar parte como preexistentes a la Nación Argentina? El Estado Nacional, el presidente de INAI justamente nos dice que la solución no la vamos a poder obtener hoy y hasta tanto no se comience a aplicar el reglamento territorial de Neuquén, que es una herramienta que en definitiva permitiría también resolver la cuestión de reconocimiento en varias comunidades de la provincia de Neuquén, incluida esta, ¿no? Pero bueno, la comunidad tiene su posicionamiento de que no debió ser incluido la cuestión de reconocimiento jurídico en la ley de aplicación, en la ley de relevamiento territorial, que es la ley 26.160. No debió haber sido parte de inclusión ese tema, ¿no? El reconocimiento jurídico, porque claramente lo menciona con mucha anterioridad desde el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, ratificado por el artículo 53 de la Constitución Provincial en Neuquén. Bien, estamos hablando de la zona de Aluminé, ¿verdad? Sí, en cercanía de la zona de Aluminé, la comunidad Mapuche Tubunco Palmero Maniqueo tiene su territorio de veraná, que utiliza en tiempo de verano trasladando sus animales hasta allí. Pero también tiene su territorio de invernada, que es el territorio que se ocupa durante el invierno, que está en el paraje Santo Domingo Abajo, a 30 kilómetros de la ciudad de Zapala, centro de Neuquén. Bien, Luis, quería consultarte. El viernes tuvimos la oportunidad de hablar fuera de micrófono con Raúl Maliqueo y nos decía que la toma tenía algún tipo de conflicto. ¿Cómo se está desarrollando en esta semana? ¿Están tranquilos o tienen algún riesgo de que haya fuerzas policiales? Bien, el viernes estaba vigente una orden de desalojo, de desocupación del edificio. No se ejecutó, no se hizo práctico esa orden, porque hubo fuerte presión de nosotros mismos acá adentro y presión con apoyo desde afuera, pero lo cual no indica que esa ley no se cumpla, esa orden no se cumpla, ¿no? Bien. Igual nos han restringido el acceso, el ingreso y egreso desde aquí adentro hacia afuera nosotros, es decir, que si nosotros salimos fuera del edificio no volvemos a entrar más. También nos están restringiendo el acceso de la comida para adentro, no podemos ingresar con comida, no podemos ingresar a los baños, nos cortaron la calefacción, la luz y el agua. Entonces, está tenemos complicado el panorama, ahora, pero bueno, tenemos esas limitaciones hoy, sí. Pero bueno, estamos tratando de lidiar con todas estas disyuntivas y bueno, la comunidad no se va a mover de aquí, pase lo que pase, venga lo que venga. Hasta tanto no nos vamos con el objetivo que nos propusimos cuando salimos desde el territorio, que es volver con una personalidad jurídica en mano. Perfecto. Te hago una pregunta más, Luis, que te saco un poco acá de la demanda específica, pero bueno, la semana pasada estuvo en bocas de todos el informe que dio vuelta por los medios que tenía que ver con un representante aparentemente de la comunidad mapuche en el canal 678, en el programa 678, la visita de Félix Díaz en el Vaticano, para que comentes un poco cómo era que había sucedido la situación. Tenemos entendido de que no era un representante mapuche tal como se presentaba. Tal cual, es un es un dirigente mapuche que tuvo su época y su trayectoria de estando al frente de la Fundación Mapuche en su momento cuando estábamos en la organización. Pero hoy ese señor que fue a participar en una entrevista en vivo en ese canal, en ese programa, no representa al pueblo mapuche en la provincia de Neuquén. Ese señor es de allá, pero hoy no nos representa a nadie, nosotros no lo reconocemos como autoridad del pueblo mapuche, por lo tanto no le damos legitimidad alguna en lo que él pueda manifestar o decir en contra o a favor nuestro.